Pupunch, pupunch, pupunch. Un día la brujita quiso desaparecer. Mirándose al espejo dijo uno, dos y tres. Y cuando abrió los ojos no se vio, ¿saben por qué? Porque la distraída se miraba en la pared. La brujita hacía brujerías. Abracadabra, pata de cabra. Abracadabra, pata de cabra. Punch, pupunch. Pupunch, pupunch, pupunch.